loco, yo loco loco, ella lo quita. ¿Qué va a suceder? Yo loco loco, ella lo quita, ella lo quita. Yo loco loco, yo loco loco, ella lo quita. Ella lo quita, yo lo coloco, yo lo coloco.